Yo estaba hablando hoy con un directivo de una empresa pública, decía él que cree que nos van a intervenir en enero. Europa. Sí, sí. Estoy temblando. Sitúense como Grecia, como no puede ser. Irlanda. Yo creo que el esfuerzo, la crisis que han hecho los grandes, las grandes empresas de Europa, de Londres, y han conseguido cargarse gobiernos, han conseguido cargarse la democracia, es decir, ¿por qué? Quiero que eso lo tenemos que tener claro todos, ¿no? Es decir, han elegido un gobierno en Italia, pero que no ha sido los ciudadanos. Los griegos lo mismo, ¿no? O sea, son capaces de cargarse gobiernos. No puede ser que el esfuerzo que hemos hecho, que estamos haciendo los españoles, con recortes, con presión, con apretarnos el cinturón, con... No puede ser. Es decir, creo que la sociedad española... estoy seguro que los griegos son los esos, estoy seguro. Pero estoy convencido que los españoles no nos lo merecen. Ni nos lo merecíamos con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, ni nos lo merecemos con el gobierno del Partido Popular. Porque no es cuestión de gobiernos, es cuestión de esfuerzo y de país, ¿no? Y de unidad de país. Y por lo tanto creo que, vamos a decir, queda esa, por decir, dices, ¿qué es lo que se nos va a quedar en el tintero por la crisis? Pues hombre, si a mí me dices Luchana, pues ojalá se acelerara cuanto antes, ¿no? El desarrollo urbano, todo el desarrollo urbano de tranvía y la trama urbana de tranvía en Maragallo, pues ojalá se desarrollara cuanto antes. Ahí va, ¿eh? O sea, el momento, ¿no? No, lo dejamos, porque yo... O el parque empresarial de Burceña, dentro de pocas fechas vendrá el viceconsejero a dar una rueda de prensa a Maragallo para hablar cómo está el del tranvía, ¿no? Uh-huh. Y cómo se va a desarrollar los tiempos, pero el parque tecnológico de Burceña, hace yo digo que tenemos que salir de esta, porque no nos lo merecemos, y no nos merecemos que desde Europa unos señores, y la señora... presidenta de Alemania, el señor presidente de Francia, en un momento determinado, puedan tomar decisiones que afecten al país. Y por lo tanto espero que la trayectoria política de Europa vaya cambiando, porque cuando vaya cambiando esa trayectoria política de Europa, irá cambiando también a mejor la situación económica de España.